es un gusto estar culminando una nueva edición de la Feria del Libro y las Artes. Queremos poner énfasis en la Feria del Libro, pero también en las artes, ¿verdad? Que de alguna manera se han expresado en distintas actividades. Simplemente invitarlos a todos a las actividades culturales que en el 22 seguramente vamos a tener, y por supuesto que a la Feria del Libro, para hacerla todos los años un poquito mejor. Yo le quiero pasar que diga unas palabras, Domingo. Bueno, buenas noches para todos. Realmente para la Intendencia es un gusto grande podernos encontrar cada año en esta Feria del Libro y las Artes, como dice Juanjo. Hoy con 15 años, quiere el destino que allá por el año 2007 nos tocó estar justamente en Promoción Social junto con Alicia de Sousa y un gran equipo. Se comenzó a dar los primeros pasos de esta Feria del Libro, que la vimos en Montevideo y nos pareció que Durazno tenía que tener una. Bueno, comenzamos a trabajar, parecía que era una cosa rara, y hoy es una gran realidad. Hoy cumple 15 años precisamente en este año, así que bueno, las felicitaciones en realidad para todos los duraznenses que la hacen propia, que vienen, que participan, que están en una u otra actividad. Yo creo que esta Feria del Libro, hoy con diferentes actividades, es por sobre todas las cosas una gran excusa para que en Durazno por 3 o 4 días se acampe la cultura y podamos respirar cultura que nos viene a todos muy bien. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias grande a todos los equipos de cultura que han participado durante estos 15 años, especialmente al de este año que le hemos visto desde la mañana temprano hasta la noche tarde trabajar. Juanjo hoy me lo decía, esta gente está con un cansancio bárbaro porque ha dejado todo en la cancha. Bueno, gracias a ellas, pero gracias a todos los que han trabajado en estos 15 años. También Miguel en su momento hizo lo suyo, y yo creo que eso es lo bueno, tener la tranquilidad de que actividades como esta Feria del Libro van a seguir por muchísimos años más. En este año estrenando un lugar que seguramente va a ser regocijo y va a ser recinto de muchísima cultura de quien más. Aquí en este mismo lugar se va a estar creando, a partir ya del año que viene, el Centro Cultural Duraznense, un centro cultural que seguramente a través de una nueva edificación va a tener cosas muy importantes para darnos, y seguramente va a ser el lugar ideal también para recibir una actividad como esta, como la Feria del Libro. Así que en nombre de la Intendencia de Durazno, muchísimas gracias a todos los que participaron, a las editoras también que han venido y que han participado, a todas las empresas duraznenses, a los escritores duraznenses, que realmente nos ha llamado la atención en el gran número, y todos con trabajos muy importantes. A todos muchísimas gracias, y muchas gracias a la gente que ha concurrido y que nos ha hecho sentir realmente de forma maravillosa. Hasta la edición número 16, hasta el año que viene, esperamos reencontrarnos con todos. Muchísimas gracias a todos.